Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que se escucha en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde el centro de producción de FARCO ubicado en Rosario. Esta es la primera edición de hoy, lunes 30 de marzo de 2020. El aislamiento social obligatorio se extenderá hasta después de Semana Santa. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández, luego de reunirse primero con el comité de expertos y luego por videoconferencia con los gobernadores. El presidente Alberto Fernández evaluó como muy positivo el cumplimiento de la cuarentena, que según dijo fue del 90%, descontando a los sectores exceptuados. También valoró que Argentina esté entre los 10 países en los que se va a aprobar medicación contra el coronavirus. También dijo que espera que esto sirva de enseñanza para el mundo y dijo que la humanidad tiene que dejar de ser tan miserable y tan egoísta y mirar a los que han sido olvidados por el desarrollo. El presidente aseguró que todos recibirán los recursos necesarios y envió un mensaje a los barrios más pobres para cuidar a las personas mayores. El presidente Alberto Fernández dijo que no tenemos que caer en el falso dilema de si es la salud o es la economía. Recordó que el gobierno está haciendo muchas cosas por la economía y recalcó, por ejemplo, las medidas tomadas para los sectores más pobres, para las pymes y también los créditos para pagar salarios que están a disposición de las empresas. Por eso advirtió que va a ser muy duro con los que despidan gente. Reiteramos entonces, la cuarentena se extiende hasta el fin de la Semana Santa, el domingo 12 de abril, domingo de Pascua. Los casos confirmados de coronavirus en el país son 820 y 21 las personas fallecidas. El último reporte diario del gobierno registró 75 nuevos casos y se sumaron las provincias de La Rioja y San Juan, que hasta ahora no tenían contagios verificados. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo que en las próximas horas se distribuirán más de 31.000 reactivos en 35 laboratorios del país para descentralizar y agilizar los diagnósticos. Además, aclaró que por ahora la cantidad de personas en terapia intensiva no desborda el sistema de salud. Mientras tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que como se están repartiendo los reactivos en todas las provincias, es probable que crezca el número de casos verificados. Sin embargo, el integrante del comité de expertos convocado por el gobierno, Eduardo López, aclaró que eso permitirá actuar más rápidamente ante los casos confirmados. Esto decían este domingo en la conferencia de prensa que brindaron tras reunirse con el presidente Alberto Fernández. Vamos ahora a Mendoza, porque allí también hay vivos que se aprovechan de la emergencia para exigir más a sus trabajadores y ponerlos en riesgo. En este caso son los empresarios del vino, nos informa nuestra compañera Yelén Palero desde la radio comunitaria Cuyum. Y ahora vamos a San Martín de los Andes porque allí, mientras una clínica privada registró el primer caso de coronavirus, las personas que trabajan en la salud pública continúan atendiendo la emergencia y reiterando el pedido de que la población se cuide y se quede en casa. Nos informa nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FM Pocahuyo. Y complementamos la información de nuestra compañera Maiten Cañicul desde San Martín de los Andes porque esta madrugada se confirmó el fallecimiento de esta señora que permanecía internada en una clínica privada y que se había contagiado coronavirus. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 30 de marzo de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.